para el mango. A ver, a la orden, ¿qué van a llevar? ¿Qué diablos es la distopía? Cronotopía, distopía. Parce, Luis, yo a lo bien, la distopía es como si todo se transmitiera por el mismo canal y a blanco y negro. Y todo el mundo viera lo mismo, un espectáculo manejado por el gran hermano que es familiar del tío Sam. El futuro es hoy, la distopía. Cuidado en el barrio, cuidado en la acera, cuidado donde sea, que te andan buscando. Seguridad. En principio es un género de ciencia ficción de la literatura y empiezan a plantarlo con este man de Huxley en un mundo feliz. Es como la primera novela distópica que aparece y es donde se plantea, digamos, esa cierta utopía que es una utopía vendida por un, digamos, por una masa mayor o más grande que es la misma, el mismo sistema represivo, dictador, tiránico, que empieza como a empoderarse como de eso. Y finalmente la distopía la plantean como ese futuro, pero que finalmente, digamos, no está pintado como de poesía, ¿no? Como termina siendo la utopía, como un estado de libertad y no como precisamente de un control constante, vigilante. El término es ciencia ficción, pero se inspiraron en como el camino que estaban llevando las demás dictaduras, la de la Unión Soviética y los nazis, viendo que era un control por las personas, que hubiera una igualdad, uniformidad en todo, y esto le dijeron, si fuera en un futuro, sería así, mucha seguridad, mucha vigilancia, y pues que ahora miramos que ya este es como el futuro de esa época. ¿Pero cómo se aplica eso de la distopía en Cali? ¿Cómo se traslada pues toda esa teorización, esa reflexión sobre la distopía a la ciudad caleña? Pues nosotros tenemos esa impresión de que acá vivimos en una distopía tropical y creo que, pues que esto es como algo que se desborda todo el tiempo, la desmesura latinoamericana. Y nosotros en estas ciudades que se convierte cada vez más como en esta ciudad global, ciudad mundo, de los controles similares y toda la información que tenemos, los satélites, todo lo que está entre nosotros, finalmente como que se cumple, pero no, o sea, nosotros lo vivimos, lo padecemos, pero al mismo tiempo le hacemos el quite todo el tiempo, en la calle, en nuestras expresiones cotidianas, en nuestra forma de bailar, de movernos, de hacer arte, de pintar la calle, y pues finalmente es como nuestra capacidad para enfrentarnos a eso, como decir, sí, esto todavía es posible, esto nos une a nosotros, y pues bacano que si viene Manu Chao y nosotros en algún momento nos hemos sentido como recogidos en esas líricas, en esa melodía que de alguna u otra forma nos emociona, pues es porque compartimos algunas de esos pensamientos o los hemos vivido de una forma que no ha pasado siempre por Manu Chao, pero que está presente como en muchas vivencias, y bacano como si él viene a decirlas como atravesándolas de esa música, permeándolas de ese sabor ahí para ver qué sucede pues nosotros juntos. Sí, o sea, explícale qué es la distopía a un man de Agua Blanca o así. Parce, la distopía es esto. Yo le diría, parce, vea, la distopía es control, vigilancia. Por eso esta ciudad es la ciudad trampa. Cali distópica, una Cali militarizada, una Cali violenta, y que siempre está pensando en cómo mantener alejada a la gente. La atraen para que trabaje en sus centros, pero siempre la quieren mantener al margen, con la Simón Bolívar o con la Circunvalar, las fronteras invisibles de la Cali distópica. Hay gente controlando, esa es la distopía. Mucha policía en la calle, justicia de ninguna, mucha policía en la calle, justicia de ninguna, lo dijo Mano Negra en los años 80, y Cali sigue siendo un Babilón, territorio donde estamos siendo dominados por las mismas familias de mierda, y donde están las otras voces, no las dejan y nos hacen creer en democracias ficticias de consensos, de políticas culturales, de industrias culturales, de ya ni sé qué más ficción se pueden inventar. ¿Qué es la distopía que le podemos decir a una chica que esté apenas empezando en el colegio ahí en Siloé? Que hay como dos mundos, uno que gira alrededor del dinero, alrededor de lo que vos decías ahorita, el blanco y negro, los grises, monotemático, donde se ven uniformes solamente de militares, control, vigilancia, y hay otro mundo afuera, alrededor de eso, que es un mundo que ve colores, de, digamos, de muchas esperanzas, de muchos sueños, y que se sueña precisamente es que todo se poble de ese color y no al contrario, ¿no? Y eso es como la dualidad. También hay que decir que son todos los de abajo, estamos sosteniendo los de arriba. Si nos movemos todos juntos, ellos van a caer. Y no hay que perder las esperanzas. Somos más. Y es el pogo, hijo de puta. Una canción de Mano Negra y la escuchamos, pero acá hay un barrio que se llama El Hoyo. Yo me pregunto cuánta gente sabe que acá en Cali existe un barrio que se llama El Hoyo. Y pues, parce, no hemos ido allá, y allá hay un mundo que es otra de esas periferias regadas en la ciudad. Además de que Cali tenga la avenida Simón Bolívar, y de aquí para allá mucha gente se va a desplazar para allá y nunca ha ido allá, no conoce el Pondaje y no se mueve por esos lugares. ¿Qué hacemos nosotros aquí en la periferia? ¿Qué es la periferia? ¿Cali es una periferia o es un nuevo centro de la esfera de la resistencia? Pues la distopía es como precisamente eso, como el poder del dinero, el empoderamiento del dinero a manos de algunos, y digamos un resto de gente que queda a los alrededores de ese factor dinero, control, vigilancia, represión, etcétera, digamos que parten de ahí. Y es precisamente como un núcleo. Y afuera están el resto de expresiones, que es la periferia. Y es donde precisamente lo que se hablaba acá ahora, lo de la desmesura latinoamericana, todo ese sabor latino, toda esa lucha, toda esa resistencia que se encuentran en los afueras, en, digamos, en una búsqueda por mejores rumbos, ¿no? Por unos rumbos más humanos, más cercanos, más en conjunto, más comunes. La periferia, pero Cali es re periferia, ¿no? ¿Ustedes no sienten eso? Cali siempre está excluida de muchísimas cosas. Cali también ha sido un centro de algo, o sea, como de esta región y por donde pasan ciertos circuitos. Incluso en esta misma ciudad los circuitos son tan así que excluyen a la mayoría de la ciudad, a la gran mayoría. Pero al mismo tiempo es una cosa que es como tan grande que uno tiene la sensación de que Cali recoge mucho y es... Todavía cala en la gente que, digamos, así como que amabilidades y como esa cuestión de que vos pillas que Cali está en un rumbo, pero como que no es como ajeno, pero está aquí porque alguna gente así lo disfruta. Esto no es Bogotá o Medellín, esto no es Medellín, y es que esto no es París, esto no es las grandes ciudades. Y nunca va a poderlo ser, y por eso se va a desbordar el río Cali en algún momento. Por eso estamos siempre reconstruyendo sobre nuestra memoria, así con asfalto. Y esas voces siempre están allí en la calle, todo el tiempo rechazándolo. Cali es una ciudad muy, muy periférica. Está creada muy centralmente, un centro donde está la gente como una pequeña burbuja. En los alrededores, todas las laderas, las invasiones como la mayoría del pueblo. En el oriente hay un límite como muy marcado, pero que es como la Simón Bolívar. A ver, a la orden, ¿qué van a llevar? Cali no es Nueva York, ni jamás será París. Puede ser ciudad hermana de Río Janeiro cuando se haga el bendito túnel que nos lleve al mar. Pero Cali es periferia. Y nosotros somos resistencia en la periferia. ¿Qué podemos hacer de resistencia en la periferia? O sea, nosotros en Cali podemos hacer muchas cosas, sino que no nos encontramos, ¿no? Pues en claro, de alguna u otra forma Periferia es seguir manteniendo esa nominación. O sea, es un término que precisamente es como se ha tratado de reposicionar en lo negro. Sí, es como también, sí, devolverle como a esa palabra otra enunciación, como para que no se vuelva negación, sino la parte positiva de eso que está totalmente negado. Globalizar la resistencia, resistencia al capital, combatir al enemigo con la lucha cultural. La periferia, la periferia, la periferia, la periferia.